Osvaldo e Isabel trabajaban en la misma empresa. Se conocían desde estudiantes. Nunca fueron muy cercanos, hasta reencontrarse en el ámbito laboral. Él fue el amor platónico de muchas liceanas, incluso de Isabel. Ella nunca fue particularmente bonita ni atractiva. El tiempo se convirtió en su mejor aliado, ya que la popularidad que la juventud le negó, la adultez se la entregó a manos llenas y desencadenó en ella una estampida de seguridad, coquetería y ansias de seducción. Pocos, muy pocos hombres lograban negarse a los encantos que Isabel fue ganando con el pasar de los años. Se convirtió en una mujer segura y sensual, atractiva para cualquier hombre. Desde el primer día, ella recibió a Osvaldo con mucha amabilidad y le ayudó con todo lo referente al trabajo. Así, comenzó a forjarse una cercanía entre ellos, que poco a poco fue tornando en amistad. Osvaldo seguía siendo motivo de miradas y comentarios por parte de las mujeres. Y si bien no era lo que podríamos llamar un galán, tenía ese no sé qué que hacía a las féminas caer rendidas a sus pies. El hecho de estar casado no le impedía coquetear y muchas veces concretar citas a escondidas con diferentes mujeres. Compartía con Isabel sus aventuras y su relación crecía en confianza y cariño. Sin embargo, una tarde, de un día cualquiera, todo eso cambió. Isabel buscaba en la bodega de la empresa unos documentos que debía adjuntar a un informe. Pasó mucho tiempo ahí. Desde que llegó, se zambulló entre el mar de papeles. Tanto así que no compartió el clásico desayuno de oficinistas con Osvaldo, como era habitual. Por ese motivo, ya media mañana, él llegó hasta donde estaba Isabel. Le llevó una merienda. «Toma», le dijo, «para que no te desmayes de hambre». «Muchas gracias», contestó ella. Le dio un sorbo al café y continuó. Dio la espalda a Osvaldo mientras registraba las repisas y gavetas. Y de pronto sintió la cercanía de él a sus espaldas. No era primera vez que ellos estaban tan cerca. Y no obstante, sintió un escalofrío que la recorría de pies a cabeza. Quedó inmóvil. No era capaz de voltearse. Mientras la respiración de Osvaldo cada vez se sentía más cerca de su cuello. En un acto irreflexivo se dio la vuelta y quedó enfrentada cara a cara con él. Se miraron sin pronunciar palabra. Y sin más, Osvaldo la tomó por la cintura y la besó. Ella respondió a su beso, solo por breves momentos. Luego, se apartó con desconcierto. Lo miró unos segundos y se abalanzó a besarlo apasionadamente. Ese segundo beso fue largo y cargado de ansiedad. De pronto, sintieron pasos y una voz que decía: «Osvaldo, ¿dónde estás?». Se separaron en el momento exacto que uno de los compañeros entró en el lugar. Osvaldo salió de allí junto a su colega e Isabel quedó sola y sin entender aún cómo y por qué había ocurrido esto. Pasaron varios días y no se habló del asunto. Pero Isabel no logró volver a ver a Osvaldo como hasta ese momento. Así nació en ella una loca idea. Iría tras la conquista de Osvaldo. Ahora ella se sentía segura y casi con el poder de tener al hombre que quisiera. Comenzó su estrategia de seducción para provocar otro encuentro. Pero esta vez, algo más íntimo. Osvaldo no cambió nada el trato hacia ella, y menos sus habituales escapadas con otras mujeres. Esto enardecía más los deseos de Isabel por tener su atención. Pasaban los días y ella no veía avance. Pese a utilizar una y otra artimaña para atraerlo, ocupó todos los pretextos para provocarlo, pero nada, nada hasta ese día. Llegó la hora de salir. Ella caminó por la costa como de costumbre. Gustaba mucho de hacerlo. Ya había avanzado varios metros lejos de su trabajo cuando sintió la bocina de un auto. Al mirar, vio que era Osvaldo. Él le dijo: «¿Dónde vas?». «A casa», contestó ella. «Sube, te llevo». «No te preocupes», dijo. «Me gusta caminar». Isabel ansiaba que él insistiera. Y así fue. Subió entonces al auto. «¿Por qué te haces de rogar?», dijo Osvaldo. Ella rió y dijo: «Porque no soy fácil de convencer». Él la miró y contestó: «¿Estás segura?». Y sin más, comenzó a conducir por la larga avenida costera, en una dirección que distaba mucho de ser la que llevaba a casa de Isabel. Ella se dio cuenta y con una falsa ingenuidad preguntó: «¿Dónde vas?». «Creo has equivocado el camino». «No», contestó él. «Este es el camino». Dicho esto, dio volumen a la radio y no hablaron más. Se alejaron de la ciudad y la carretera comenzó a tornarse más y más oscura. Isabel sentía cómo las palpitaciones de su corazón se aceleraban. Lo había conseguido. Osvaldo ya había caído en sus redes. Llegaron a un páramo a un costado del camino. Osvaldo detuvo el auto y por unos minutos ambos quedaron mirando el oscuro horizonte donde el reflejo de la luna en el mar era la única luz que existía. Eran segundos de tensión, de ansiedad. Ella pensaba en qué momento darían el siguiente. Y así estaba, cuando al unísono enfrentaron sus miradas y una vez más sus bocas se encontraron. Se besaron apasionadamente, ambos agitados y deseosos el uno del otro. Las palabras no eran necesarias, ya que el lenguaje corpóreo lo decía todo. La intensidad de sus besos fueron encendiendo sus deseos y sus cuerpos acusaron esto con la rigidez del pene de Osvaldo y la humedad que impregnó la ropa interior de él. La mano de Osvaldo se deslizó en los pechos de Isabel. Cada roce en sus pezones la excitaba más. Correspondió a esto, empuñando en su mano la verga de Osvaldo, que ya se encontraba dura. No pudo contener sus ganas de sentirla, de sacarla fuera de su pantalón. Y así lo hizo. Estaba caliente y palpitante. Y eso le provocó mayor excitación. Él deslizó su mano bajo su vestido y corrió su ropa interior, jugueteando con sus labios vaginales y rozando fugazmente su clítoris. Con cada toque que le daba Isabel, ella sentía que le invadía el deseo de ser tomada. Prontamente, los asientos del auto cayeron hacia atrás. Isabel engulló el pene de Osvaldo y comenzó a darle de mamadas, mojándolo por completo, disfrutando el sabor salobre que de él se desprendía. Varios minutos estuvo en este rito, hasta que Osvaldo, excitado a más no poder, la tomó con fuerza y la montó sobre él. Entonces, y gracias a la firmeza de la erección que él tenía, ella se dejó caer sobre su verga, ensartándose por voluntad, a la vez que comenzaba una especie de coreografía sexual, moviéndose al comienzo de manera muy lenta y muy provocadora, alzándose de vez en cuando, amenazando con sacarla de su cavidad. Esto mantenía a Osvaldo en una euforia de erotismo y pasión, haciendo que sintiera ganas de más. Ella se movía de arriba abajo y a veces hacía ruedos con sus caderas, lo que enloquecía a Osvaldo. Acercó su pecho al rostro de él y colocó sus tetas en su cara. Entonces, él abrió su boca y tragó lo que más pudo de sus tetas. Las chupaba con total inmoderación. Tomaba con sus dientes sus pezones y los estiraba, para luego soltarlos y volver a chupar. Isabel sentía eléctricas descargas que llegaban a su vulva y se encendía como un faro de luz potente para guiar al barco que debe recalar. Pero en este caso, deseaba guiar a Osvaldo para que la penetrara aún más profundo. Así, ambos lujuriantes y excitados dieron rienda suelta a su apetito sexual. Sin necesidad de argumentos, se entregaron al desenfreno y ella comenzó a saltar como una bestia en celo sobre el encendido y candente pene de Osvaldo. Las ventanas del auto se empañaron y el sudor corría por sus cuerpos. Isabel golpeaba con su cabeza en el techo del auto, alzó los brazos y se sostuvo en él. Así se impulsaba para hacer llegar la penetración de Osvaldo más profundo aún. Se dieron uno a otro mutuo placer por largo rato. Los gemidos que fueron apareciendo mutaron en quejidos y terminaron en iracundos gritos de ella. Le pedía más, le exigía más. Rómpeme, le decía, quiero que me ensartes y me atravieses. Toma, contestaba él, aquí tienes lo que quieres. Eres una zorra exquisita. Isabel sintió que se venía. Sus piernas se acalambraron, pero no le importó. Siguió saltando sobre Osvaldo, metió sus dedos en su boca, los humedeció y colocó saliva en sus pezones. Eres mía, Isabel, le decía Osvaldo. No, contestaba ella, ni tuya, ni de nadie. Sí, eres mía, insistía él. Dilo. Isabel, inundada de fricción, incontrolable, ya no era dueña de sí. Sometida a la voluntad de la verga de Osvaldo, gritó: ¡Sí! ¡Soy tuya! ¡Hazme acabar! Osvaldo se incorporó y pasó sus manos por la espalda de ella. Comenzó a estocarla con todas las fuerzas que podía. Isabel jadeaba y gritaba: ¡Eso! ¡Dame más! ¡Házmelo rico! ¡Soy tu puta! Cada palabra era más apasionada, más caliente, más impúdica, pues el final estaba cerca. El orgasmo y la corrida estaban por llegar. Así, así, sigue, sigue, no pares, no pares, por favor, no pares, no. Fue lo último que gimió y gritó. Caudal de jugos viscosos y fluidos lechosos corrieron entre sus cuerpos. Ambos alcanzaron el clímax y satisfechos se dejaron ir. Desde ese día, de ese primer encuentro, 14 años han pasado y estos amantes continúan su historia a hurtadillas bajo el alero clandestino de la impunidad. Se encuentran en lugares secretos, generando furtivas escapadas para darse placer. Nunca existió un te quiero. Nunca una demanda. Ninguno presiona al otro. Y sin embargo, solo una cosa quieren en común. Un día, que no saben cuándo, en el mismo lugar del primer encuentro, cogerse y consumar sus deseos. Pero esta vez, y solo esta vez, hasta el nuevo amor.